De campaña y de recorrida por Máximo Paz. Sí, hoy estuvimos recorriendo un poco el distrito en varias localidades y bueno, haciendo campaña para que la gente nos vea, que sepa que nos interesamos por la problemática de sus barrios. Y todo bien acá trabajando, tratando de interiorizarnos cuál es la problemática y tratar de ofrecer una solución. ¿Cuáles son las primeras el primer análisis que haces de estas semanas de campaña? Bueno, nosotros estuvimos recorriendo Máximo Paz y acá la principal problemática es la seguridad. Sí. Hay mucha incertidumbre en cuanto al manejo de la policía y nosotros entendemos que hay que hacer una gran reforma judicial y policial porque, digamos, la prevención es la principal tarea que tiene que ejercer el policía en la calle. Y eso no se está viendo. Hay un auge impresionante de la venta de drogas. De noche los patrulleros brillan por su ausencia. Cuando proceden, los policías muchas veces proceden sobre gente que no tiene nada que ver con el delito, simplemente camina por la calle y por el solo hecho de caminar a una hora determinada, se la detiene, se la maltrata, y eso no está bien visto por los vecinos que están pidiendo una gran reforma, porque no es algo de ahora, es algo de hace varios años, y me parece que no solamente tenemos que apuntar a que el policía prevenga y prevenga correctamente el delito o la comisión de algún delito, sino que también tenemos que hacer hincapié en la preparación que tienen estos policías para ejercer su función. ¿Y cuál sería esa reforma en seguridad? ¿Qué es lo que proponen ustedes? ¿Qué es lo que piensan que hay que hacer? Primero hay que revalidar el conocimiento que tiene el policía en cuanto a derecho, cuáles son los derechos y obligaciones del funcionario público. Para no excederse o extralimitarse en sus funciones respecto del trato con el ciudadano común, ciudadano a pie. Segundo, hay que tener un trato un poco más cordial con el vecino. En las comisarías muchas veces no hay un trato que sea acorde a la condición de vecino, sino que como que hay una forma de expresarse. Yo lo he visto la vez pasada cuando me presenté en la comisaría, que muchas veces excede la función del policía respecto del trato que tiene que tener con el vecino. Me parece que hay que ahondar en la forma de manejarse que tiene el funcionario público respecto del vecino común. Una cosa es manejarse con una persona sobre la cual hay una presunción o hay una semiplena prueba de la comisión de un delito, y otra cosa es manejarse con un vecino que viene requiriendo un auxilio o a quien se le pide los documentos para ver si es de oriundo de Máximo Paz o de alguna otra localidad de Cañuelas, para su averiguación de antecedentes o cuestiones similares. Entonces, me parece que estamos en democracia hace 40 y pico de años y tenemos que cambiar algunos modos, algunos procedimientos y darle jerarquía al uniforme. Tenemos que entender que la institución policial es muy valiosa, son auxiliares de la justicia y tenemos que darle jerarquía a la institución. Razón por la cual no solamente hay que revalidar el título que tiene cada policía, sino que también hay que instruirlo correctamente en cuanto a los tiempos que estamos atravesando y ver si psicotécnicamente está en condiciones de ejercer la función que ejerce. Eso es muy importante. Todo lo que vos estás contando y estás diciendo en torno a la policía, entiendo que hay un pedido de mayor seguridad, pero a la vez que la policía respete mucho más a la gente que camina por la calle. Esto responde principalmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede atacar o cómo se puede trabajar desde el Consejo Liberante? Bueno, nosotros podemos presentar proyectos a nivel municipal para que la policía municipal tenga una injerencia más de prevención, más de contacto con el vecino en Cañuelas. Al mismo tiempo, los intendentes, a través de su secretario de Seguridad, pueden interactuar con el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y generar un plan de acción para poder ser presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenemos que articular mejor la necesidad que tienen los vecinos en cuanto al tema de seguridad, porque no se trata solamente de saturar las calles de policías, sino que el accionar policial sea de calidad. No alcanza solamente con saturar, no alcanza solamente la presencia del policía en una esquina. Hay que ver la actitud que tiene el policía, hay que ver ¿qué grado de disuasión genera su presencia y cuál es la actitud que el policía debe de tener para con el vecino y para con el ciudadano que es sospechado de una de la comisión de un delito? Me parece que tenemos que apuntar a ser más profesionales. Que están muy contentos con el tema de cómo aparecen las encuestas Mauricio Alessandro, porque está teniendo su candidato a la tercera, digamos, mucha repercusión por lo que se ve. Sí, digamos, estamos teniendo aceptación de parte de los vecinos, de los cañuelenses en particular, y de la tercera sección electoral, porque creo que están viendo de que somos un peronismo que apunta a no ser oposición de nadie, sino a tratar de articular las ideas para generar un bienestar general a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. No se trata de oponerse a un proyecto, no importa quién lo firme, no importa de qué espacio provenga, sino que si está articulado para generarle un bienestar al vecino, bienvenido sea, estaremos a favor. Si no está bien articulado, si no está bien diseñado o vemos que hay demasiadas falencias, estaremos en contra. No vamos a hacer oposición por ser oposición. Lo que está bien lo vamos a aprobar y lo que no está bien lo vamos a desaprobar.